hasta mí, que no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, que no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyón, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de todos, principalmente de la clase trabajadora, de los laburantes, de vos, amigo, amiga, que te levantás todos los días a las 5, 6, 7 de la mañana a ayudarla y a deslomarte, porque a nosotros sí nos toca deslomar, ¿no? Para pelear por un ingreso escaso de 500, 600, un palo 200 como el mejor. Pero no pasamos de ahí, ¿no? Sin embargo, algunos funcionarios públicos que se desloman en hoteles de 5 estrellas en Nueva York, en Miami, en Punta del Este, usufructuando con la nuestra los viajes presidenciales y las comitivas, llevando a la señora, a los niños, a sus hijos, a los mejores hoteles, a las mejores playas, se desloman estos muchachos, y encima tienen ingresos que superan los 10, 11, 15, 16 millones de pesos mensuales. Aunque ellos declaran que tienen que ganar mucho menos, porque la verdad que este es un gobierno austero. Como no hay plata, les tienen suelditos de 4 millones, de 5 millones, pero bueno, hacen vida de ricachón. Nosotros estamos acá, una vez más, como todos los miércoles, con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores, de los laburantes. Estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a las redes sociales de la radio. En Facebook podés ubicarnos en Radio Comunitaria Cuyón, así como suena, Radio Comunitaria Cuyón. También lo podés hacer vía Twitter o X, como más te guste, e Instagram o Instagram al arroba Cuyón Radio. Y si querés hablar con nosotros, mandarnos un mensaje, podés hacerlo vía WhatsApp o llamando por teléfono al 261-216-1570. A nosotros La Chispa, si nos querés ubicar exclusivamente, nos podés buscar por Facebook en La Chispa Mendoza, así como suena, La Chispa Mendoza, que también, te aclaro, ahí vas a encontrar los reportajes que hacemos, la columna que tenemos con Daniel Logotetti, vas a encontrar también el programa completo de cada miércoles. Eso lo vas a ver por lo general los jueves al mediodía o después del mediodía. Bueno, no puedo dejar de presentarme. Yo soy Emilio Enrique Sánchez, que estoy en la conducción del programa. También contamos con la colaboración en columna vía llamada telefónica de Daniel Logotetti, y en los controles a Esteban Garay Cultrera, y como todos los miércoles acá estamos haciendo el presente para transmitirte este programa, que es un programa que, como nosotros decimos, de trabajadores, hecho por trabajadores. Estamos de este lado, de este lado de la raya, de la raya del que realmente se desloma, ¿no? Del que vive de su trabajo y que lamentablemente este sistema nos está arrastrando y nos está llevando a vivir para trabajar. En algún momento puede ser que haya habido un impasse ahí, ¿no? Uno vivía y trabajaba para poder vivir bien, o más o menos bien, ¿no? Pero dentro del sistema capitalista, el trabajador, el que vive su trabajo, vive vive para trabajar y con eso lograr su subsistencia. Hubo peores épocas, hubo mejores épocas, pero siempre dependemos de las leyes de este sistema. Nosotros generamos la riqueza, nosotros transformamos la naturaleza, con nuestro trabajo generamos el capital. Generamos, porque no es como nos quiere mostrar el sistema, que bueno, que el capital existe porque bueno, alguien lo tiene, porque lo heredó, le cayó, le llovió o lo choreó y genera un emprendimiento, da trabajo y eso bueno lo beneficia a él y beneficia a quien le da trabajo. No es así el cuento, ¿no? El cuento empieza al revés. Empieza en que alguien hace trabajar a otro y le hace una diferencia entre su trabajo y lo que tendría que y lo que produce por su trabajo y lo que realmente se lo retribuye, le paga. Antes veníamos de una sociedad esclavista donde el esclavo era un objeto más dentro del patrimonio del hacendado, del capitalista. Y bueno, en la medida que se fueron logrando las conquistas y se fue logrando esa liberación, se generó esta nueva situación de relaciones de producción, ¿no? El que con su trabajo transforma la naturaleza y genera riqueza, esa riqueza que genera a partir de su mano de obra es la que se apropia el patrón, el dueño del medio de producción, y es con lo que se va capitalizando. Ahí estamos generando, ahí se crea el capital. Después pasa por distintos estamentos ese capital, ¿no? O sea, estamentos o procesos, por así decirlo. Pasa al ámbito financiero, empieza a generar renta financiera, empieza a generar plusvalía financiera. Después está lo que también se conoce como la plusvalía social, que es lo que le terminan de sacar al obrero, productor y generador de capital. Cuando tiene que pagar impuestos, cuando tiene que pagar un impuesto que es obligatorio, como es la inflación, o el IVA, el impuesto al valor agregado, que también pagamos un impuesto al valor agregado de nuestro trabajo que agrega valor a lo que producimos. O sea, fíjense cómo ahí estamos pagando doblemente impuestos los trabajadores. O sea, y nosotros nos la tenemos que comer, la tenemos que poner. Y eso, por ejemplo, es lo que se quejan los empresarios cuando tienen que pagar un impuesto hasta dos o tres veces, ¿no? Ellos, como tienen el poder, como son la clase que tiene el poder, están en el gobierno, son el gobierno y hacen las leyes a su necesidad y medida, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo esta modificación a la ley de glaciares. Por supuesto, hay una oposición altisonante que está defendiendo una ley que en su momento fue muy discutida también, porque hubo una ley original que justamente venía a poner un poco de freno a la voracidad de los proyectos mineros, sobre todo en el oeste argentino, sobre todo en la provincia de Catamarca, de San Juan, ¿no? De Salta, Jujuy, allá para el norte, para el sur, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, hubo intenciones, pero hubo una gran resistencia. Pero también sirvió esa resistencia justamente para ir generando, junto con la gente de Esquel, Chubut, estas nuevas normativas para poner un poco de freno a la voracidad de la minería saqueante y contaminante, como llamamos nosotros a la megaminería, ¿no? Bueno, En ese momento, lo paradójico es que en aquel momento los que hoy son gobierno, antes eran oposición, y le impusieron prácticamente en la discusión leyes a los gobernantes del momento, que también supieron manejar la cosa, porque por ejemplo a esa ley original, defensora de los glaciares, se la vetó. ¿Quién vetó esa ley? Cristina Fernández de Kirchner, y propuso que se hiciera otra ley. Bueno, ahí viene esta famosa ley que tenemos actualmente en vigencia, que dicen, bueno, ha servido durante 15 o 16 años y no podemos hoy, con jurisprudencia legal y técnica, querer venir a cambiarlo. Bueno, pero justamente aquellos que en su momento fueron oposición al gobierno de aquella época, y le dieron una pelea muy grande para introducir modificaciones, justamente para no dejar tan librado al azar a las mega minería, hoy son los que favorecen la modificación para que la mega minería haga de los glaciares, como comúnmente se dice, haga dulce con los periglaciares y los glaciares, ¿no? Bueno, todo una pantomima de discusiones y de poderes que van y vienen, y que lo único que está quedando claro acá, que hay un gran sector de la población que se quiso expresar en una audiencia pública y no pudo, una cámara, un congreso de la nación que impulsó una audiencia pública, una farsa, porque eso lo tendría que haber hecho antes de la media sanción ya aprobada que se hizo en el Senado, por ejemplo. Alguien le dijo, che, no hagamos macana porque hemos adherido a un convenio, el convenio de Escazú, que se llama, y tenemos que, todas estas cuestiones las tenemos que poner a consideración en una audiencia pública, bueno, para que no lo declaren a esta ley inconstitucional o de nulidad, cumplamos con por lo menos esto que nos pide el convenio de Escazú. Bueno, por eso se convocó esta farsa de audiencia pública, donde hubo más de 104.000 inscriptos y solamente pudieron expresarse en dos días entre 300 y 350 personas. O sea, no hubo consulta, no hubo audiencia pública. Bueno, y la farsa continúa, y hoy están discutiendo, ahí algunos se rajan las vestiduras, los que acompañaban a un candidato a presidente que ofrecía a la montaña para que la agujereáramos como un queso gruyere, hoy están totalmente en contra, acusan y denuncian, los que le dieron y se ponen en defensores del agua, y sin embargo fueron los que le dieron ingreso al país en el gobierno anterior, a la empresa Mecorot, que es la empresa estatal de agua de Israel, que utiliza el agua como una arma de guerra, provocándole sequía y falta de suministro al sacrificado pueblo de Palestina, prolongando el genocidio no solamente con el ataque militar, sino también con el hacinamiento por falta de alimento y fundamentalmente por falta de consumo de agua, fíjense, ¿no? Bueno, esos que dieron rienda suelta, abrieron puertas para que viniera esta empresa estatal israelí, genocida, se instale en el país y controle las empresas de agua de prácticamente casi todas las provincias del oeste argentino, fíjense. Bueno, todo esto, toda esta farsa es lo que se está dirimiendo hoy. Como decíamos, por suerte tenemos a un pueblo que resiste. Hoy tenemos en la calle mucha gente acá en la provincia de Mendoza. En Buenos Aires también lo hubo. Por supuesto también fueron reprimidos en Buenos Aires, ¿no? Hubo intenciones de que no llegaran a la plaza, o al Congreso, mejor dicho. Ha habido detenidos, como siempre. Bueno, en esto los jubilados pasaron desapercibidos, aunque también fueron en un momento apaleados para ponerles orden y disciplina, como todos los miércoles. Porque de eso se trata, de poner orden y disciplina. Lo que no pueden hacer con la ley, por ejemplo, esta de la reforma laboral, la modernización laboral, lo que no han podido lograr todavía full, pero que está ahí, en gatera, lo hacen vía represión física directa. Sacando a las fuerzas de represivas, porque son fuerzas represivas, ¿no? La policía, gendarmería, los agentes secretos, la CIDE, como los queramos llamar, que va y se infiltra entre las marchas, saca fotos, filma y va buscando a quienes son los que se destacan en la organización de estas manifestaciones, para ir justamente haciendo los archivos necesarios que ellos en algún momento van a tener que aplicar en forma directa el disciplinamiento, ¿no? Como ellos le llaman, el correctivo. Porque ellos usan esos términos. Ellos tienen que aplicar correctivo para que todo ande bien, no jodamos. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día. Bueno, este programa vamos a encararlo al revés. Esta vuelta vamos a tratar de hablar en un ratito nomás con el amigo Daniel Logotetti. ¿Por qué me interesa charlar con él? Porque tuvimos la suerte con Daniel hace unos 3 años más o menos de participar en una actividad en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas, de un encuentro que se convocó recordando a lo que fue el Mendozazo, a los 50 años del Mendozazo, claro, fíjense, ya van a ser 5 años, ¿qué tal? No, 4 años. Por supuesto, creo que fue posterior a los 50 años, pero bueno, la idea era hacer, se hizo una convocatoria recordando la fecha, y nosotros tuvimos la suerte de participar ahí con Daniel, que nos animamos por sugerencia de Daniel, de presentar un trabajito que, bueno, se basó en base a experiencias directas de algunas compañeras y compañeros que tuvimos algún protagonismo no rutilante en aquellas acciones, pero que sí fuimos protagonistas. Y bueno, eso nos llevó a investigar, nos llevó a posicionarnos en la fecha, a charlar con gente que vivió todo aquello. Y bueno, y descubrimos testimonios, descubrimos, recordamos también algunas circunstancias que fueron armando un escrito que pudimos presentar. Fuimos el único trabajo de no universitarios que se presentó en esa jornada. Eso, digamos, fue bastante positivo. Sobre el Mendozazo. Y bueno, no podemos dejar, porque se ha estado hablando justamente el 4 de abril, se conmemora esa fecha, no solamente sobre lo que se vivió ese hecho tan importante en 1971 en Mendoza, sino también con el tiempo y para la misma fecha se produjo el asesinato del maestro Fuente Alba en Neuquén, en una protesta del sector de docentes, bueno, que fue asesinado a quemarropa por un energúmeno de la policía, este, que le disparó a quemarropa a través del vidrio de un auto, este, que lo terminó liquidando. Bueno, por eso también el día 4 de abril también se conmemora en algunos lugares, principalmente en Neuquén, el Día del Docente en Lucha. Bueno, así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso con Daniel, aprovechando esa memoria que pudimos aportar. Bueno, acá me avisan que entre la gente que se está manifestando acá en Mendoza ha habido un detenido. Y bueno, es parte de este ejercicio de disciplinamiento que, como dijimos, cuando uno alcanza las leyes, viene la mano dura de las fuerzas represivas. Y bueno, ya tenemos hoy para esta manifestación que se hizo hoy día en contra de la modificación de la ley de glaciares, ya tenemos un detenido. Vamos a tratar enseguida de ver si tenemos algo más de información para que podamos compartir. Bueno, así este va a ser el programa. Como primer bloque dijimos, vamos a invertir, vamos a charlar con Daniel, y en el segundo bloque vamos a tener la posibilidad de charlar con un compañero, obrero de FATE, que está en la resistencia y en la lucha en la defensa de su fuente de trabajo allá en Buenos Aires. Así que bueno, esta es la presentación del programa. Esto es lo que está pasando en todo el país y acá en Mendoza. Ya tenemos un detenido y bueno, y mientras tanto se sigue zanateando en el Congreso a favor y en contra de la modificación de la ley de glaciares. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que pide con el presidente. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. que vuelva otra vez donde nací. Yo pido... Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes, de los trabajadores y de todos. Y ahora vamos a charlar, como dijimos, con el amigo, compañero de militancia y de andanzas, Daniel Logotetti. Daniel, buenas noches. ¿Cómo anda, Emilio? ¿Cómo le va? Bien, por suerte, bien, porque no hace frío todavía, pero bueno, acá hay que abrigarse un poquito más, nada más, y acá estamos. Ahí me acaban de avisar de que han detenido a un pibe ahí en las marchas estas que se están haciendo contra la modificación de la ley de glaciares, pero bueno. Lamentable, porque era sabido que iban a apretar y que iban a volver a meter detenidos. Daniel. Emilio. Hemos estado tocando así en un programa, en otro. Bueno, todas estas últimas semanas se juntan un montón de cosas, ¿no? Desde el 24 de marzo, pasando por lo que fue Malvinas, y a nosotros los menducos nos influencia también mucho lo que pasó el 4 de abril con lo que se conoció como el Mendozazo, ¿no? Entonces, para algunos, alguna vez lo planteaban como un hecho espontáneo de las masas, donde tuvo mucho que ver la lucha de los docentes, de las docentes, porque en aquella época eran 100% prácticamente mujeres. Y bueno, y nosotros sabemos que, bueno, que fue todo un proceso, ¿no?, que se venía dando y que tiene quizás sus orígenes en todas las luchas de resistencia a la dictadura que se impuso desde 1966 hasta la recuperación de aquella democracia en 1973, ¿no? Bueno, yo comenté que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo por sugerencia tuya, que presentamos en la Universidad Nacional de Cuyo, que animados que fuimos, ¿no? Porque nos enfrentamos dos laburantes casi jubilados. Y claro, toda la academia. Sí. Bueno, uno de los motivos por los cuales este año no participé fue porque una de las personas que con la que estaba hablando del grupo de la facultad me cuestionó que la presentación tendría que tener un perfil más académico. Bueno. Claro, y yo no soy académico, le dije. Claro. Pero bueno, igual no lo presenté un carajo, ¿viste? Ah. Pero claro. O sea, me sacaron sin quererlo, me te censuraron. Me censuraron totalmente. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, eso para que veamos que la lucha de clases también se da en el plano intelectual, ¿no? Claro, más bien. Y en las universidades se consolidan esas tendencias. Claro. Totalmente. Aparte que nosotros, este grupo que impulsa estas... que no está mal, porque eso de impulsar y proponer para el debate, la discusión, ayuda justamente a mover un poco las neuronas de aquellos que están acostumbrados a que hicieron alguna vez algo y quedó ahí, ¿viste? Claro. Y que nosotros les cuestionamos el tema de las clases subalternas cuando... Claro. Y están con todo eso. Sí. Y hoy en día más. Hoy en día más. Porque ante la debacle del kirchnerismo y del peronismo también, sí, hay sectores que levantan la voz en contra de cualquier opción que reclame una salida obrera. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que es como un viraje hacia la derecha en todo un grupo de activistas que ven o les parece que reclamar una salida obrera o una participación obrera en todas estas luchas implican una cosa que no existe, es decir, que la clase obrera como tal no existe. Yo, que la clase obrera no existe, yo lo estoy escuchando desde el año 90, más o menos, que tenía discusiones, terribles discusiones, con algunos compañeros que venían de otras corrientes y que me querían convencer de que la clase obrera no existe y no existe más. Yo en ese momento le di una respuesta muy vulgar, muy común, y le dije, mira, todo lo que ves, estábamos en la casa de estos compañeros, y le dije, miren compañeros, todo lo que ven ustedes a su alrededor, a su, muebles, paredes, techos, vasijas, vasos, vidrios, todo está hecho por obreros. Claro. Si ustedes piensan que hay algo de esto que no lo hacen los obreros, los me lo cuentan y me lo explican a ver cómo es. Ahí comencé y terminé la conversación, porque me da por las bolas, ¿viste? Porque ¿cuál es el problema? Esto de negar la existencia de la clase obrera denuncia un retroceso, denuncia una situación de derrota, y que terminan, los compañeros terminan echando la culpa a la clase obrera o a las corrientes que se reclaman de la clase obrera también, por supuesto. Claro. A todos, que no hay más obrero, que me viene a hablar de obrero si no hay más obrero, que esto, que lo otro. Bueno, el asunto es que esto está candente, y nosotros, si bien ya hace 4 años, creo, porque es de 2000, sí, bueno, no me acuerdo, 2022. 2020, sí, 2022. 24 creo que fue. No, o sea, 22. Claro, el era por el 50 aniversario del Mendozazo, pero se hizo después. Claro. Nosotros 23, creo que pusimos en el 2023. Claro, entonces, el gran acierto nuestro, que yo lo caracterizo así como un gran acierto, es que nosotros hicimos eje en la clase obrera. Hicimos un raconto de las luchas obreras, de los orígenes del movimiento obrero, y porque el título de la presentación era Reflexiones acerca de la conformación de la base social del cordobazo, el rol de la clase obrera y el estudiantado, el clima de época en el, alumbrada en el cordobazo. Exactamente, eso es lo que nosotros planteamos. Entonces, el clima de época, es decir, el impulso político y social e ideológico, vamos a decir también, viene desde el cordobazo, viene desde antes, pero Daniel, el cordobazo como que Daniel, cristalizó una forma. ¿Cómo? Daniel, discúlpame, me nos están avisando que no estamos saliendo al aire en este momento. Bueno. Así que pará, vamos a parar ahí, reenganchamos enseguida, vamos a ver si solucionamos para que, bueno, nos escuche todo el mundo. Yo te escucho con toda claridad. Bueno, pero yo con que me escuches vos es suficiente. Bueno, pero bueno, que nos escuchen, me llaman. Están los amigos de la radio que nos están avisando, justamente. Eso quiere decir que están queriendo escucharnos. Bueno, eso es muy positivo. Bueno, mira, vamos a hacer un cortecito, vamos a ver si arreglamos y te volvemos a llamar, ¿eh? Dale. Abrazo. Bueno, volvemos con más de La Chispa, y bueno, vamos a utilizar toda la tecnología posible, porque no estamos saliendo al aire, pero sí vamos a seguir transmitiendo por streaming, que ya estábamos saliendo, o sea, por internet. para la gente que se engancha por internet, que nos sigue escuchando. Daniel, retomemos. Estábamos Sí, perfecto. En la época de la inteligencia artificial, los viajes a la luna, las bombas teledirigidas y no sé cuántas otras cosas más. Bueno, nosotros tenemos estas dificultades que en realidad muestran una de las características del desarrollo del capitalismo, el desarrollo desigual y combinado, es decir, se desarrollan ramas de la industria muy aceleradamente, pero que tarda mucho en llegar a todos los sectores, y más hacia los sectores obreros. Bueno, entonces vamos a retomar el tema de la estamos con el tema del mendozazo y de la clase obrera. Exactamente. Tenemos que reivindicar el rol de la clase obrera, le guste a quien le guste, porque el tema de la clase obrera no es simplemente un sujeto social, es un sujeto de transformación social, es un sujeto de lucha. Entonces, quienes quieren sacar o negar la existencia de tal clase, lo que están haciendo es buscando entender, o una forma de entendimiento, de frentes o acuerdos electorales con sectores no obreros. Claro. Por ejemplo, dentro del kirchnerismo se ve en algún acuerdo con, bueno, no digamos la Cristina, que está buscando un acuerdo con sectores muy de derecha del peronismo, pero dentro de las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, ven con simpatía el acuerdo del peronismo con sectores muy retrógrados y muy conservadores, que bueno, han estado en las últimas elecciones jugando ese rol y participando, como Pichetto y Massa y Chufete Manzano, Daniel Vila, para no dejarlos de lado porque son mendocinos. Claro. Y todo eso es porque no ven o no quieren ver el rol de la clase obrera y de la existencia de la clase obrera. Entonces ya no es más la columna vertebral del movimiento justicialista, sino es un grupo de dirigentes sindicales por ahí perdidos que para muchos no sirven. Bueno, lo cierto es que nunca la clase obrera fue un grupo de dirigentes sindicales, en realidad. Nunca, porque si bien se expresó muchas veces a través de esos dirigentes sindicales terminaron hundiendo a la clase obrera en acuerdos y componendas y con los partidos patronales y con las mismas patronales, expulsando, haciendo echar de las fábricas a los activistas clasistas, en otra época mandándolos presos y mandándolos a matar, como fue durante los últimos gobiernos peronistas del año de los 70. Y bueno, esa es la clase obrera tan tan denostada, ¿no? Denostada por todo lo que signifique elecciones, legalidad, constitución, entre comillas, democracia. La clase obrera no tiene lugar y no lo va a tener, porque las aspiraciones de la clase obrera nunca se van a canalizar por estos organismos o estas instancias que hoy en día utiliza la llamada democracia en la Argentina. En Argentina como en otros países, pero estamos hablando de la Argentina, vamos a poner las cosas en su lugar. Claro. Entonces, en ese momento nosotros destacábamos un organismo muy importante que era la Asamblea de Fábrica. La Asamblea de Fábrica era una situación, digamos, que sobrepasaba los límites de la burocracia sindical total y patronal, por supuesto. Pero lo que no entienden estos compañeros, que tienen terribles contradicciones, es que lo correlativo a esos dirigentes políticos que ahora les parece que pueden ser votados o candidateados, son los burócratas sindicales, peronistas, inclusive los patrones. Sí. Hoy estaba viendo la televisión y apareció, ¿quién apareció? Apareció, bueno, no me acuerdo el nombre, de un gran capitalista, pero con ciertas simpatías con el peronismo. Y aparecía en un programa de estos, de los canales más kirchneristas, más, no me acuerdo el nombre del canal, pero aparecía llamando a organizarse y a luchar. Yo lo escuché en un reportaje que le hicieron a Daniel Vila, donde él hace años, él se reivindicaba de haber sido de la FARC y haber hecho tales y cuales cuestiones. No se entiende. Hoy en día está todo tan revuelto en un guiso recalentado, sí, que nos van a llevar a nuevas fábricas. Estos son guisos que te llevan, te dan una pataleta en el hígado, que te voltea y no te levantás más. Entonces, bueno, pasan esas cosas realmente que a uno le sorprenden. Claro. Pero que están presentes y están resucitando. Los tipos están tratando de resucitarlos porque no tienen otra cosa. Eso es lo más crítico en el peronismo, que no han surgido nuevos dirigentes. Entonces ellos resucitan a cada cadáver político, que da lástima. Entonces, bueno, y para eso tratan de denostar lo más que pueden a la clase obrera. Bueno, es una situación que no tiene mucho remedio de parte de ellos, pero que ellos la van a utilizar. Van a utilizar todo este tipo de... Y sí, fíjate vos que con esto, con el fin de las ideologías, que vos algo mencionaste, que a partir de los años 90 se viene repitiendo y diciendo prácticamente lo mismo, también hubo, que fue parte del triunfo ideológico de la burguesía sobre las luchas de la clase obrera local y mundial, ¿no? Que fue el imponer este concepto de clase media. O sea, un trabajador es clase media. Hacerles creer a los obreros que son clase media. Claro. ¿Qué media con respecto a qué? Por eso. Después está la media alta, la media baja, que eso tiene que ver con sus niveles de ingreso. Porque vos podés ser un obrero, clase media, pero si sos, tenés un sueldo hoy arriba de 3, 4 millones, o media alta, digamos. Si ganás mucho menos que esa media salarial, que es el 1.200.000, el 1.500.000, sos pobre, sos un trabajador, pero sos clase pobre, porque no, pobre. No llegás al mínimo. Es el pueblo pobre. Claro, y si sos desocupado, sos, ahí estás condenado a la pobreza eterna, a la indigencia. Aunque, bueno, fíjate vos que cómo los gobiernos estos juegan con las estadísticas y los porcentajes. Bueno, este gobierno que dice bajamos del 57% de pobreza al 38%, claro. Como si no fuera nada, 38%, como si fuera, claro. Ellos lo ven como un número, pero... Como conclusión, se podría decir, en líneas generales, sí, a estos compañeros... Digo compañeros, no estoy hablando de Cristina, ni de Alberto, ni de Máximo. Estoy hablando de compañeros, sí, compañeros trabajadores, no compañeros peronistas, para que no haya confusiones. Nosotros decimos compañeros a todos los trabajadores. Claro. Los trabajadores son compañeros, sobre todo los trabajadores que militan en la esfera gremial. Son compañeros, porque son trabajadores. Bueno, a los compañeros, o ciertos compañeros que empiezan a denostar por inexistente a la clase obrera, ustedes fíjense, es que porque están yéndose hacia posiciones electoreras, porque, ¿qué pasa? El argumento que utilizan es muy simple. Fíjate, en el gremio docente, los compañeros que se reivindicaban del clasismo sacaron muy pocos votos. Sí. Y los que ganaron eran los compañeros del peronismo. En las elecciones, los compañeros que se reivindican del clasismo sacan muy pocos votos siempre, y los van a seguir sacando. Y los compañeros o las listas que representan a los grandes partidos patronales sacan muchos votos. Entonces la conclusión es que si nosotros, la conclusión de ellos, no de estos compañeros confundidos, si nosotros no hacemos un frente con algunos sectores de estos que juntan tantos votos, nunca vamos a lograr nada. Sí, la simplifican, bueno, lamentablemente por ahí. Esto es así. Nunca vamos a lograr nada, probablemente a través de las elecciones y la actividad exclusivamente democrática electoral, por ponerle un nombre, o parlamentario electoral. Sí. Porque esto de democracia, con el 50% de los pobres, no se puede hablar de ninguna democracia. Parlamentario electoral. Mira, yo les voy a leer, si me permiten, un pequeño texto de una socióloga francesa que estudió el movimiento obrero y que es muy ilustrativo. Bueno, él dice: la intervención del Estado fue, en cambio, más decisiva, se refiere al periodo del peronismo, en lo referente a la implantación del sindicato único por actividad, ya sea que abarcara toda una industria o se circunscribiera a una rama de esta. A ese fin garantizó el monopolio de la representación a un solo sindicato por sector, bloqueando la formación de sindicatos rivales. El desarrollo de las comisiones internas, fíjese qué interesante esta parte, fue por su parte una innovación institucional que complejizó el modelo organizativo preexistente. Aunque no llegaron a estar plenamente incorporados al nuevo sistema de relaciones laborales, las comisiones internas se multiplicaron, impulsadas por el alto grado de movilización de los trabajadores después del 45. Es decir, las comisiones internas se multiplicaron, no porque fueran impuestas, sino espontáneamente, organizativamente, impulsadas por el alto grado de movilización de los trabajadores después del 45. Si bien carecemos de estudios sobre su funcionamiento, pareciera que estos órganos sindicales a nivel de empresa constituyeron un elemento de renovación dentro de una estructura sindical que durante el peronismo se transformó en una estructura altamente centralizada. Estoy hablando de un trabajo, no sé si lo cité, de una socióloga llamada Luis M. Dollón, en un trabajo que hizo acá en la Argentina. Uh-huh. En efecto, la autonomía que tenían en el pasado las seccionales locales fue progresivamente anulada por los sindicatos nacionales. Claro. Y estos, a su vez, actuaron dentro de la órbita de la CGT. Y el recurso a la intervención de las organizaciones obreras fue una práctica corriente destinada a colocarlas en el marco de las políticas del régimen peronista. Las funciones de control no fueron directamente ejercidas por el Estado. Este las transfirió a la central obrera y a los niveles intermedios, que actuaron como agentes de un sindicalismo de Estado. A pesar de la creciente subordinación a las exigencias del régimen, aceleró la burocratización de los sindicatos. Su importancia política para el orden peronista proveyó, paradójicamente, un mecanismo de corrección a sus limitaciones. después de la remoción indiscriminada de militantes obreros entre 48 y 50, el régimen dio signos de preocupación en cuanto al mantenimiento de un mínimo de legitimidad en el funcionamiento de organizaciones que canalizaban su principal apoyo político. El Ministerio de Trabajo comenzó así a ofrecer respaldo a los dirigentes capaces de demostrar que contaban con un cierto grado de control sobre las bases. Fueron estos dirigentes oficiales o líderes opositores peronistas apoyados en las comisiones internas. Esto se tradujo en desplazamiento de un cierto número de dirigentes oportunistas y que devolvió al movimiento sindical una mayor flexibilidad y legitimidad. Para terminar diciendo, en estas condiciones el movimiento sindical pudo afrontar la movilización obrera 54, incluso derrocar al régimen. Bueno, ahí termina. Bien, pero justamente eso, bueno, justamente ese poder que fue adquiriendo la clase obrera organizada en la base a través de sus comisiones internas, cuerpo delegado, fue la que hizo posible la resistencia, lo que se conoció como la resistencia peronista, que en realidad fue resistencia de la clase obrera ante los embates de la burguesía con un nuevo régimen dictatorial en el gobierno. Por supuesto, y aparte lo que se nota con este estudio es cómo la importancia que tenía en ese momento la actividad sindical y cómo era seguida de cerca por el Estado. Sí, sí, sí. Y que esa organización sindical no era absolutamente controlada por el Estado, sino, por ejemplo, el tema de las comisiones internas, que está íntimamente ligado a un sistema o a un momento de gran movilización de trabajadores. Claro. Ahí es donde surgen las comisiones internas. Si no hay movilización de trabajadores, no hay comisiones internas, sí. Como no hay coordinadoras, como no hay ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen ustedes? Autoconvocado. Claro. Y solo queda la superestructura sindical, que son gente que ocupa un lugar en un sillón, en una oficina, que nunca le ve la cara a los trabajadores, claro. Pero que cumplen con la terrible labor de someter a los trabajadores a los designios de la patronal y del Estado. Es decir, yo lo que quiero decir con esto, que durante todo el siglo XX, y aún durante este siglo, lo que va a este siglo, la clase obrera es un factor fundamental en la organización, la política argentina, en la política del mundo, sí. Pero en la política argentina, no se olviden ustedes que la segunda guerra mundial, o por lo menos la segunda guerra, cuando intentaba penetrar dentro del Estado, del primer Estado obrero, fue detenida por la lucha de los trabajadores. Claro. En los años 19-20, sí, sí. Con las grandes huelgas y la consigna de Lenin de que transformar a la guerra en guerra civil y revolucionaria. Claro. Es decir, que en vez de guerra tenía que haber una revolución. Se logró en el estado más leninista, si se quiere, que había, que era Rusia. La Rusia soviética, uh-huh. La incipiente Rusia soviética. Pero después eso no se logró, aunque hubo muy importantes luchas durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Usted, no nos podemos olvidar de la guerra civil en España, claro. Donde la lucha obrera ahí juega un rol fundamental, pero que es derrotada, y también en Hungría, en Checoslovaquia, en toda una serie de países los levantamientos obreros fueron muy importantes. Yo lo veo en la televisión, lo que he visto en la televisión que me llamó mucho la atención es que los periodistas, ahí empezó a patinarme el embrague con la voz, es que los periodistas estaban muy preocupados para ver si los opositores al régimen de Irán se levantaban y tomaban las armas contra el régimen, pero no se preocupaban de los levantamientos de los Estados Unidos, donde hubo movilizaciones impresionantes. Claro. Todo era el punto a ver si a los iraníes los derrocaba una movilización de trabajadores, pero no que iba a ser muchísimo más importante que una movilización de trabajadores volteara al régimen corrupto, fascista, imperialista, criminal de Donald Trump. Y bueno, sí, a ellos quizás no les preocupaba porque piensan que eso es imposible, pero de alguna manera, según se han ido desarrollando los hechos, también eso fue, esas grandes movilizaciones en Estados Unidos también han sido han sido causa de algunas de las medidas que termina tomando este individuo que acepta las negociaciones para terminar con el conflicto. Bueno, podemos hablar la semana que viene de eso, porque no tendrá las características que tuvo históricamente, como estás comentando vos, el movimiento obrero argentino, pero también son movilizaciones de masa que, movilizados por los trabajadores también del pueblo americano, norteamericano, mejor dicho, también están generando. Fíjate vos que este embate anterior a este conflicto mundial, esta guerra ahí en Irán, que lo que se había instaurado era la persecución al inmigrante, también lo derrotó la movilización de las masas en Estados Unidos, ¿no? Cuando aparecieron organizaciones que dijeron, no, ojo, que nosotros vamos a actuar también, ¿no? El resurgimiento del grupo de las Panteras Negras y cosas por el estilo. Quiere decir que la clase, cuando se ve amenazada, acosada, genera sus propias organizaciones, y no solamente, y pasa de un estadio de resistencia a un estadio de combate, ¿no? Que es un poco lo que por ahí no vemos que no se dé ese pequeño salto acá en nuestro país, ¿no? Aunque hay resistencia de la clase, hay movimientos, hay organizaciones que están resistiendo pie firme. Bueno, ahora vamos a charlar enseguida con un compañero ahí de los obreros que están resistiendo en la toma de FATE. A ver, muy bien, ¿van a hacer la entrevista ahora? Sí. Bueno, bien, porque se tiene que enterar la gente que no tiene ninguna fe en la salida de los trabajadores, que existen los obreros y que luchan estos obreros. Sí, así que saludos a este compañero, saludos a vos y al, bueno, y al Esteban, y nos estamos viendo la semana que viene. Ok, bueno, un gran abrazo, Daniel. Un gran abrazo. Si tenemos para charlar rato largo y tendido, ¿eh? Un gran abrazo. Bueno, chao, buenas noches, gracias. Chau. Bueno, como siempre, Daniel, dándonos un repaso en la historia de las luchas del movimiento obrero, y por supuesto, siempre desde una visión clara, desde el marxismo, y con la importancia fundamental que tiene la clase trabajadora y su organización, ¿no? Y cómo, cuando se actúa como clase, se producen hechos que modifican la historia. La historia es lo que nos ha enseñado. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más de La Chispa que encienda la voz de todos. Quiero saber, ¿será verdad que todo ha mejorado? culpables fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, trata de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de tu trigo que mira para este lado. Y la onda sola que te triste no se ahoga. Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. De las coimas en el Senado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. La educación es el principio de la solución. No dejes que manejen tu vida. Tu pobre doble, otro pobre lo pone a tapar. Yo quiero encontrarle una salida. En el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de tu trigo que tira para este lado. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores, de los laburantes. Y bueno, también les avisamos a quienes nos estaban escuchando, siguiendo nada más que por streaming o internet, como quieran llamarlo, ya estamos también, hemos recuperado el aire, así que también nos pueden estar tomando en sus receptores radiales. Bueno, como comentamos al presentar este programa, estamos en comunicación con César, un trabajador en lucha y en resistencia en la empresa FATE, que de un día, de buenas a primeras, este potentado nacional Madanes Quintanilla, dueño de un holding importante de empresa, dijo, hasta acá llegué, hasta acá producimos y hasta acá y cerramos la fábrica. César, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Cómo te va? Un saludo a toda la comunidad también, desde acá, de los techos de la fábrica FATE. Bien, no me animaba a preguntar dónde estabas precisamente. Pero también es todo un símbolo, ¿no? César, esa decisión de encaramarse ahí a lo más alto de los techos de la fábrica para resistir desde ahí. Contanos, ya creo que son casi 50 días o más que llevan en la lucha. Bueno, sí. Ya, hoy precisamente, mirá vos qué día elegiste para contactarnos. Sí. Hoy se cumplen 50 días. Hoy se cumplen 50 días de estar acá en la ocupación de la fábrica. Sí, estamos en lugares estratégicos, visibles. Nada, tranquilo, digamos, luego de que hayamos superado una amenaza de desalojo, que ahora está en stand-by porque hay una conciliación obligatoria en curso, ¿no? Pero bueno, resistiendo, como muy bien decís vos, defendiendo los puestos de trabajo, ¿no? Que intempestivamente de un día para el otro, muy bien decías recién, Madanes Quintanilla, quien la familia Madanes Quintanilla hizo su holding, su gran holding. Es dueña de Aluar y parques eólicos y otras empresas, con la sangre y sudor de los trabajadores justamente de FATE, y nos vienen a cerrar de un día para el otro la fábrica, quedando con total desprecio, impunidad, ilegalidad. Así que bueno, acá bancando. Bueno, César, contanos. Por lo que yo tengo entendido, mucha gente venía retornando de sus vacaciones y de repente se encontraron con los portones cerrados y ni siquiera les mandaron un telegrama, o sí, o alguna, hubo alguna comunicación así fehaciente sobre que, bueno, que la empresa cerraba o se los consideraba despedidos o algo por el estilo. ¿No hubo eso, o sí? No, mirá, sí veníamos de te cuento, digamos, trato de ser cortito también, de 14 meses sin aumento salarial, o sea, vos fijate, acá en Buenos Aires son las tres grandes fábricas del neumático, que digamos, cuando vamos a pelear paritarias, nuclea a Fate, Pirelli y Pirestone. Sí. Bueno, las empresas se pusieron de acuerdo en este año particular, en el 2025, para no estar de acuerdo. ¿Qué quiero decir? No hubo, digamos, ni dos empresas que, digamos, tiren un número en conjunto como para acarrear a la otra empresa para cerrar un número de paritaria. O sea, se pusieron de acuerdo las tres para no estar de acuerdo. Claro. Fue direccionado, pensado, obviamente, políticamente, para dar un golpe hacia los trabajadores. No tuvimos aumento por 14 meses y nos dieron las vacaciones. Ya ahí ya nos pareció medio, viste, ya encendimos las alarmas, pero bueno, ya había pasado en un sector, veníamos tomándonos 14 días nomás de vacaciones, y del resto, que ponerle que tenías 21, 28, 35, que lo tomabas durante el año, lo fraccionabas. Claro. Y de golpe por raso este año nos dieron a todos todas las vacaciones, digamos, si tenías 21, 21, tenías 28, 28 y así sucesivamente. Claro. Pero mientras tanto, mientras nosotros, todo lo que es producción, estamos de vacaciones, hay un sector de ingeniería que está en mantenimiento, o sea, le hacen mantenimiento anual. Vienen todos los días los compañeros, 12 horas, a hacerle mantenimiento a la máquina para lo que es el arranque anual de la fábrica, ¿viste? Sí. Y bueno, en medio de ese mantenimiento se hace el cierre. O sea, se van un fin de semana los compañeros, cuando vienen, se hace el cierre, digamos. Estaban en justo en la semana, porque fue un miércoles. Sí. Había sido lunes y martes feriado y habían trabajado, y al otro día se encontraron con las cadenas, los portones y un cartel. Claro. Y un cartel totalmente un desastre, como nos comunicaron cómo estábamos todos. Sí, como han hecho en otras empresas también, ¿no? Ahora, claro, vos estás hablando de los feriados de carnaval. Ahí fue. Claro, porque esto fue el 18 de febrero que claro. Empezó. Sí. Ahora, la excusa que después este gran burgués quiso instalar es que, bueno, que la importación, las políticas generales del gobierno estaban afectando a las ventas y a la producción, y en consecuencia se cerraba la fábrica. Ahora, yo te consulto, porque estás en el rubro, ¿eso hubiera correspondido también para las otras empresas, Pirelli y Firestone es la otra? Sí, Firestone. ¿Les hubiera causado la misma, o sea, les causa el mismo prejuicio, pero estas empresas no deciden cerrar y dejar en la calle a todo el personal? Tal cual, sí, tal cual, o sea, ahí, no solo ahí tener la trampa. A ver, hay una realidad. Sí. Que Fate es la única productora en Argentina de cubiertas de camión y colectivos. Claro. Ya, Pirelli y Firestone, por ejemplo, son importadoras. Bien. De esas cubiertas, de esas medidas. Sí. ¿Me explico? Después las otras cubiertas sí las producen acá. Claro. La de auto, camioneta, pero lo que es colectivo y camiones, FATE es la única que, digamos, produce nacionalmente. Eso es así. O sea que no es que pero se, a ver, no es que se quedó sin mercado. ¿Cómo? Ponele, bajó la producción de automóviles y bueno, entonces no hay tanta demanda de cubiertas para automóviles. O sea, no tal cual. Aparte nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, FATE venía exportando casi su... Mirá, no quiero hablar de más, porque viste, hay que, con los números hay que ser preciso, pero sí, casi el 40% lo exportaba de su producción, claro, FATE. Mirá vos. En el 2019-2020 no, tengo que ir a afinar ese año, pero leímos una nota que salió en Forbes, no lo decimos nosotros, sí, salió en Forbes, mejor exportadora por 20 años consecutivos, FATE. Qué tal. O sea, 20 años consecutivos. En 2024 presentó un preventivo de crisis que no se lo dieron porque los números no le daban en baja, o sea, no tenía pérdidas. Claro. Quizá no ganaba la que quería ganar, ¿no? Pero digo, no tenía pérdidas. Sí, sí, sí. En 2024 nomás. O sea, todo esto lo nosotros lo caracterizamos como una trampa, ¿viste? Claro. Esto es una trampa. Acá obviamente superestructuralmente a nosotros los trabajadores rasos, digamos, los trabajadores de base, se nos escapa porque nosotros trabajamos, venimos, trabajamos, hacemos nuestro digamos horario, nuestra jornada laboral, nos vamos a casa y al otro día volvemos, y digamos todo lo que se maneja por arriba superestructuralmente entre lo económico y los aranceles y todo esto, qué sé yo, a nosotros no nos importa. Claro. O sea, eso es problema del empresario, ponerle con el gobierno. Nosotros que queremos trabajar en nuestras fuentes de trabajo. Nosotros hace pocos años, en 2022, cuando también tuvimos una gran, digamos, lucha, se había logrado hacer un análisis de que nuestro valor, digamos, nuestra mano de obra representaba el 3% del costo del neumático. Claro, nada. O sea, imagínate qué variables somos los trabajadores para estar padeciendo esto, ¿no? O sea, claro. Nada. Sí. Por eso nosotros tomamos la decisión, acertada decisión, de ocupar nuestro puesto de trabajo, de bancarla acá la ocupación y nada, y esperar de que esto se resuelva favorablemente para los trabajadores y nuestra familia, ¿no? que son las que más sufren en todo esto, ¿no? Ahí se me bajó el volumen, está alejándote del teléfono, me parece. ¿Hola? Sí, ahí está. Sí, yo también te escucho bajo. Bueno, ahí César, bueno, ¿y cómo fue el proceso para que decidieran ocupar la planta, subirse a lo más alto de los techos para tener un control sobre todas las posibles entradas al lugar? ¿Cómo se fue dando? ¿Eso fueron asambleas, fueron sugerencias de alguien o fue la misma experiencia y de lucha que tienen ustedes ahí como trabajadores? Bueno, es un poco de todo, ¿no? Lo que acababa de nombrar, FATE, sí, hay que decirlo, es una empresa que los trabajadores tienen historia de lucha. Sí. De hecho, yo tengo hace 13 años de antigüedad, en 2012 entré, y digamos, y hasta el día de ayer me sigo enterando de gestas de años anteriores. Acá en FATE, sí, vienen compañeros de los 90 acá acá a fábrica de puerta a tomar unos mates y a contarnos qué vivieron en estos momentos, y eso la verdad que nos alimenta día a día, digamos, de que estamos en el camino correcto, ¿no? Claro. Bueno, y la decisión viene también un poco los trabajadores tenemos lo llevamos en la sangre, ¿no? Estamos cuando se da esto de la lucha de clase, sale solo. y ese día a las 6 de la mañana, cuando todos los compañeros estaban afuera y los que estábamos en casa, porque la verdad no estábamos en vacaciones, sí, que muchos no nos fuimos de vacaciones, sí, sí, estábamos en casa, obligado, sí. Nos acercamos enseguida, obviamente, a la fábrica, y nada, salió de que teníamos que entrar y teníamos que entrar, porque así como nos notificaron, así como, digamos, con un cartel en la puerta, encadenada a los portones, o sea, y que y quién nos puede decir a nosotros que nosotros estamos actuando en la ilegalidad, y mirá cómo nos están despidiendo. Claro. Y acá en planta estaba la policía bonaerense adentro, y así todos los compañeros que pudieron sortear esa línea de policía de seguridad lograron llegar, se metieron dentro de fábrica. Y obviamente que hay compañeros que conocen cada rincón de la fábrica, que son los compañeros más de ingeniería, de mantenimiento, y bueno, lograron dar con el famoso tanque de agua de Fate, y que es un lugar que tenés que llegar con una escalera nomás. Claro. O sea que no hay forma de que los bajen. No, digo que no hay forma de que los bajen, salvo que vayan con helicóptero o con un aparataje que, bueno, que no se justifica tampoco, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque fíjate vos que esto también no... Bueno, vos sos joven, algunos que tenemos más de 60 años ya, nos acordamos en alguna época que cuando se tomaba la fábrica, también el asunto era llegar a los techos y controlar desde ahí, digamos, que tenías el panorama de todo el predio, o sea, tratar de estar en la parte más alta para controlar, ¿no? Y qué bueno que los trabajadores ahí retomen esas iniciativas y esos métodos de lucha, que bueno, que fueron bastante satisfactorios, que nos dieron satisfacciones también en otro momento, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros caracterizamos que si no hubiese pasado esto de tomar esa iniciativa de decir acá no nos van a pisotear así nomás, no nos van a obligar a ir a revolver el basurero como quieren que cada vez más trabajadores estemos en esa posición, lamentable, ¿no? Porque garantizamos que fue muy acertado, porque hoy llegamos a este día número 50 de acá de la ocupación, que digamos, si no hubiese pasado eso, y no sé cómo estarían, me parece que ya no estarían. Entonces, por eso fue muy importante dar ese paso, y nada, ojalá que esto, digamos, se contagie, porque falta eso, ¿no? Que se contagie mucho más, porque no solo a nosotros nos está pasando eso, ya venía pasando, sigue pasando en muchos lados de cada punto de la Argentina, y nada, ojalá que sea esa lucecita que alumbre que para la demás lucha, ¿no? No, sí, indudablemente. Por eso también, fíjate vos que un poco la, más allá de la coincidencia, que como vos nos decís que justamente hoy se cumplen los 50 días, nosotros, el interés de poder charlar con ustedes fue que, bueno, que esto en un momento tomó un revuelo y tomó un, o sea, estado público, y se comentó a nivel país en algunas empresas de noticias, y después no se habló más. O sea, como, bueno, uno por las redes va, está un poco más al tanto de que la lucha sigue. Bueno, sabíamos de que había una conciliación obligatoria ahí, también algunas noticias que trascienden, por ejemplo, de este burgués, Madanes, Quintanilla, que decía que no se iba a reabrir la empresa porque ya muchos trabajadores habían optado por un acuerdo y un retiro. ¿Qué hay de eso, César? ¿Es realmente así? Y mirá, hay una realidad que lo económico, obviamente, en estas situaciones, pasado tantos días, ¿no? Va jugando mucho, va presionando mucho. Sí. No solo los compañeros, que quizás un compañero, digamos, una un trabajador por ahí de la banca, digamos, pero atrás de cada compañero hay una familia, ¿no? Claro. Sí, y hay hijos, y hay familias, y hay cuentas que pagar, y hay que llevar el morfi a casa. Nada, estos compañeros que obviamente han yo no los llamo arreglo, yo los sigo llamando de despidos, porque sí. Son extorsionados, porque vos fijate que esta es la segunda conciliación obligatoria. Ahora estamos en la conciliación obligatoria de provincia, la provincia de Buenos Aires. Ajá. Primero tuvimos la de Nación. Sí. Y en ninguna de las dos, Madani Quintanilla acató la conciliación. O sea, claro. No sé si me explico bien, sí, digamos, sí, no acató sí. la conciliación y tampoco nos pagó los salarios, las quincenas. Claro. Y ahora hace poco salió un fallo a favor, un fallo importante a favor nuestro, de que nos tiene que reconocer los salarios caídos, y no los reconoce. O sea, para que la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Por primera vez, de primera mano, sí. entiendan y tengan este mensaje de que acá tenemos todo el derecho de seguir peleándola y luchándola por nuestra dignidad, por nuestras familias y no y por nuestro puesto de trabajo, porque acá los que están en total ilegalidad es el patrón y no el trabajador, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. O sea, esto arrancó así, desde la ilegalidad patronal, y bueno, se sigue manteniendo, porque bueno, justamente la conciliación, ¿quién está obligado a acatarla? El obrero. El patrón hace lo que claro. quiere. Ahora yo te consulto, ¿no? O sea, capaz que haya algo más, pero no se conoce, o por lo menos a nosotros no nos ha llegado no nos ha llegado, digamos, esta noticia. Pero por ejemplo, o sea, Sugna, que bueno, se supone que es un sindicato un poco más combativo, un poco, o sea, ¿cómo ha manejado esto con respecto a las otras plantas? Porque acá la situación se les ha planteado a los obreros de FATE, y bueno, pero por lo que vos me decís, vienen castigados todos los demás con este no ponerse de acuerdo de las empresas, de no barajar ningún número para actualizar paritarias durante el año pasado, pero tampoco hay un trabajo para decir, bueno, todo el gremio se solidariza con los obreros de FATI y tomamos esta medida. No hay nada de eso, o sea, no ha habido posibilidades de imponer una lucha así de todo el sector del neumático. Bueno, acá estamos en una discusión constante con la dirección del sindicato. Sí. Es día a día, porque nosotros, digamos, desde abajo, desde las bases, creemos que, escuchame, que cerraron una fábrica y no tuvimos una asamblea general del gremio, donde los obreros discutamos un plan de lucha serio, pero salido de los propios obreros, ¿no? En conjunto, como para, porque esto que yo te contaba anteriormente, sí. sobre las paritarias, cómo las patronales se ponen de acuerdo para no estar de acuerdo, y nosotros no hacemos lo mismo. O sea, claro. nosotros los trabajadores no hacemos lo mismo, no tenemos que responder de la misma forma organizado. Entonces ahí está la discusión, obviamente. Uno no se le escapa a tu pregunta, y sí, es verdad, estamos en una discusión constante porque no lo llevan a cabo. Lamentablemente nosotros estamos en un proceso que digamos, estamos ahí, digamos, resistiendo y tratando de ver también, de unir esos elementos con los otros compañeros de la otra fábrica. Estamos yendo a las puertas de la otra fábrica con el fondo de lucha. Sí. De paso te digo que tenemos un fondo de lucha, los trabajadores de acá, del techo, le decimos, que es FATE en lucha, que esto es todo junto, digamos, FATE en lucha, el alias. Y nada, como para seguir manteniendo la permanencia, para que no nos quiebren. Y bueno, hasta en eso también discutimos, porque nacionalmente ellos sacaron otro fondo de lucha, que bueno, ahí tenemos problemas de transparencia también. Y bueno, nosotros decidimos sacar nuestro propio, cuando decís ellos, propio área, ¿no? Cuando decís ellos, ¿a quién te referís? ¿Al sindicato? La dirección del sindicato. La dirección del sindicato, sí. Bien. Sí, tuvimos una asamblea donde discutimos el fondo de lucha, donde no dejaron participar a compañeros de base, digamos, en lo que es la administración, ¿no?, de ese fondo de lucha. Claro. Y entonces dijimos no. Claro. Nos parece que no, pero si una asamblea te lo está pidiendo, se está votando, entonces no hay acuerdo, y decidimos nosotros sacar nuestro propio fondo, alias, digamos. Sí, también vi que están promocionando una rifa, algo por el estilo, con electrodomésticos. Sí, una gran rifa de 1000 números de electrodomésticos, que por suerte, la verdad que acá el barrio, las familias, los amigos de diferentes zonas, compañeros de otras fábricas, organizaciones, la verdad que nos están dando una mano enorme. La solidaridad se te pone la piel de gallina, ¿viste? O sea, excelente. Acá estás una rifa y es como te piden de acá, te piden de allá, y es enorme, es una gran. Nos enorgullece de tampoco nos subimos aún, digamos, allá arriba y nos miramos a todos desde abajo, para abajo, no. No nos creemos nadie, ni más que nadie, pero digo, cuando cae uno de lo que genera, ¿no?, en los demás compañeros, en la clase, digamos, en la claro. clase trabajadora que día a día la está peleando. Entonces ahí donde decir, loco, esto... La verdad que es una pelea histórica, una pelea digna, y estamos orgullosos de seguir bancando. Y César, contame, también ustedes hicieron una movida que no se había hecho antes, de cortar una ruta, ¿sí? Bueno, mirá, la dirección del sindicato sacó, no sé si le llegó, un proyecto de ley, justamente con esto que te contaba, de que FATE es la única productora de cubiertas de camiones y colectivos. Entonces sacó está impulsando un proyecto de ley de que la provincia de Buenos Aires, digamos, el gobernador de Buenos Aires, la tome como algo estratégico, digamos, como una fábrica estratégica, no sé, por ejemplo, con la guerra que está pasando el Medio Oriente, que si hubiese una escala más bélica, digamos, si no se mueve más un barco, digamos, de importación, digamos, habría un colapso de cubierta de colectivos y camiones. Sí. Agarran de eso para impulsar esta ley, ¿viste? Y la verdad que nosotros, nosotros los trabajadores, obviamente, no lo vemos mal como para tratar de que la fábrica reabra de alguna manera, obviamente, que es lo que queremos todos. Pero tampoco nos quedamos de brazos cruzados, y nosotros creemos que para que esto suceda necesitamos hacer acciones, tomar acciones, y justamente decidimos con los trabajadores y nuestra familia, todos los trabajadores y nuestras familias, ir a hacer un corte acá a Panamericana, de la zona, y bueno, por suerte salió muy bien este corte, volvimos a visibilizar el conflicto, pero bueno, lamentablemente la dirección del sindicato no acompañó a eso. Bueno, pero también bueno, entonces, ¿para quién pelea el sindicato si no lo ve o no acompaña? ¿Cómo es el tema? Eso también hay que estar a la cabeza de todo esto. Claro, por supuesto. Pero bueno, pongámosle, ellos están haciendo otra cosa. ¿Podrá avanzar o no? Ellos han confiado. Yo ahí he visto fotos de este muchacho Crespo, Crespo, sí. Sí, Alejandro Crespo, el secretario general. Claro, fotos con el Máximo Kirchner, con el Moyanito, bueno, como que anda buscando en la superestructura un apoyo que no sé si es personal para él o para a estos proyectos de ley que vos estabas comentando que han presentado. Los está dejando solo de última, o sea, eso es mi opinión, lo está dejando solo porque la lucha la están encarando exclusivamente ustedes, con el mantenimiento de la toma, con este fondo de lucha que han tenido que manejarlo aparte porque no los dejan participar del que ellos han organizado con estas rifas. Esto es lo que está manteniendo la lucha viva, esta resistencia, si se quiere, autoconvocada de los trabajadores más allá de sus direcciones, ¿no? Y que también es importante hacerle un llamado de atención a estas direcciones, en que justamente este planteo que vos hacías recién, ¿cómo? La burguesía actúa en conjunto, ellos se ponen de acuerdo para no estar de acuerdo y no dar un y no dar un aumento salarial por paritaria. El problema de la importación lo tienen todo, lo tiene Firestone, lo tiene Pirelli, entonces lo de Madanes Quintanilla también ha sido una maniobra política del grupo de él, digamos, ¿no? Está destinando toda esa guita que no está pagando en salario, que no está pagando en mantenimiento de la planta, en proveedores, porque me imagino que así como no le paga a los trabajadores, no le debe haber pagado ni a los proveedores. Toda esa guita la ha puesto que en la timba financiera, porque en algún lado está esa guita, no es que desapareció, está. Claro. No, y aparte esto está clarísimo. Nosotros hemos viralizado videos donde mostramos que la planta está copiada de materia prima. Claro. Hay materia prima, hay máquinas nuevas, relativamente nuevas, instaladas hace 2 años, máquinas que deben salir fortuna. Sí. Lo que te comentaba, esto de que hasta el día anterior que cierre estaban trabajando los compañeros. Está clarísimo esto que decís vos, que acá hay una jugada política y todo esto es una trampa para, no sé, en un futuro cercano o lejano, pero que piensa reabrir con otras, digamos, ¿cómo se dice?, condiciones, con otros trabajadores, obviamente. Imagínate que el ejército de desempleados que tiene la burguesía en este momento es enorme. Claro. Y el compañero ese que viene de hacer changa, de trabajar para una aplicación que está muy de moda, que logra subsistir, imagínate entrar de a un laburo con, digamos, planta permanente, y las condiciones no se va a fijar mucho, ¿no? Y no, pero no van a ser las que tienen o han tenido hasta ahora. Mira, eso en algunos lugares se está manejando eso, ¿no? Tratar de llevar al conflicto a sectores y justamente despedir a los más antiguos, apretar a los más jóvenes con convenio de parte, o sea, sacarlos de convenio. que un poco lo que habilita esta reforma que hicieron, ¿no?, de la ley de las leyes laborales. Claro, la reforma laboral. Pero bueno, yo creo que planteada así la cosa, todavía tienen la fuerza ustedes y de en esta resistencia de decir, bueno, no es tan así, no es tan fácil, que les cueste en realidad, que les cueste este plan maquiavélico que tienen, pero que si hay una verdad, hay lo que también está bien, ustedes dicen estamos yendo a la otra fábrica con el fondo de huelga. Habría que ver a estos compañeros que vos decís, a gente que trabajó alguna vez en FATE, que se acerca a la hora del mate, a dar solidaridad, salir con esa misma gente a las otras fábricas y decir, loco, esto... Porque si esto también hay que planteárselo a los compañeros de las otras, de Pirelli y de Firestone. ¿Le sale bien a este chanta del Magánez Quintanilla? ¿Va a ser el formato que van a agarrar las otras empresas para hacer exactamente lo mismo? Entonces, problema que tienen hoy los obreros de FATE, mañana lo puede tener Pirelli y Firestone también. De hecho, ya vienen implementando varios cambios en las otras fábricas. O sea, más allá que no hayan tomado la decisión tan drástica y radical como este personaje de Madane, sí, cerrar, digamos, pero ya vienen metiendo cambios, cambios de orientación, despidos también. La verdad que nosotros decimos que loco, ¿no?, esto de que una dirección que se hace llamar fascista, combativa, nos llame a organizar a su propio obrero del gremio, ¿no? Claro. Bueno, mira, ustedes han tenido una iniciativa, yo creo que es muy correcta. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no hubieran tomado esa decisión, ya sea con bronca, con todo el momento, en todo el fragor de ese momento, si no hubieran tomado esas decisiones de actuar por su cuenta, tomando la planta, subiéndose a los techos, esto ya se hubiera resuelto hace rato. Quiere decir que algo ha servido, ¿no? O sea, cuando los trabajadores nos organizamos y resistimos y también nos hacemos fuerte y tomamos conciencia de nuestro poder ahí, cuando nosotros discutimos nuestro problema y entre todos resolvemos y entre todos ejecutamos, que ese también es un llamado de atención para la dirección del gremio, ¿no? No esperar tampoco de ellos nada excepcional, porque ellos ya han demostrado hasta dónde van a estar y hasta dónde van a llevar el planteo de lucha de ellos, que es limitado. Sí, tal cual, cada vez más más a las claras tenemos eso, compañero. Si hay algo que nos dejó muy a las claras es justamente este conflicto de cómo se para cada quien, ¿no? Esto es así. Bien. Bueno, César, la verdad que ha sido un gustazo charlar todo esto con vos. Bueno, tenemos FATE en lucha todos juntitos. Sí, ese es el fondo. FATE en lucha, todos juntos. Todos juntos. Y ahí donde se juntan sí, las dos B, van las dos B. A nombre del compañero Lucas Moa, el compañero votado en asamblea como tesorero de los trabajadores en lucha. Lucas Moa. Lo decidimos todos en asamblea. Bien. Qué bien, muy bien. Y después está lo de la rifa, que bueno, también la vamos a tratar de promocionar acá con gente amiga. Eso lo vi ahí en el estado del WhatsApp. Bueno, César, la verdad, desde acá de la distancia, nuestra solidaridad es principalmente la difusión de demostrar que se sigue en la lucha, de demostrar de que, bueno, que es la base obrera la que está resistiendo a pie firme ahí, y bueno, y todo lo que podamos colaborar a la distancia lo vamos, y este micrófono de esta radio, de este programa, está a disposición de ustedes, compañeros, ¿no? Si quieren volver, yo esto mañana proceso, ahora estamos saliendo al aire, ¿no? Pero igual lo proceso y lo subimos a la página de Facebook de La Chispa, y también te lo paso para, si vos lo quieres compartir con otros grupos de compañeros y amigos, para que se escuche también la voz, tu voz, que es la voz de todos los compañeros que están resistiendo y luchando ahí en FATE, ¿no? Sí, bueno, Enrique, no, primero principal, nosotros, yo le avisé a mi compañero que íbamos a tener esta entrevista de Mendoza, y nada, se pusieron muy contentos, la verdad que nos llamen así, nos den el espacio para visibilizar la lucha y para contar de las bases bien, cómo viene el tema de la situación acá en FATE. Estamos orgullosos de estar hablando con ustedes, y mandar un saludo a toda la audiencia, a toda la comunidad que nos está escuchando, un abrazo fraternal enorme, ¿no? Y nada, yo particularmente me llevo mucho aprendizaje de toda esta situación, porque uno también va tomando experiencia, ¿no? Y nada, y mi familia como sostén, aprendí a besar a cada uno de mis hijos cada vez que salgo, a tomarme ese segundo de más de abrazarlos, y a mi compañera también de vida cada vez que vengo a la fábrica, tomarnos ese segundo de abrazar a nuestras familias y a nuestros padres, a nuestros compañeros, mirarlos a los ojos, a mirar a muchas personas a los ojos. Y nada, compañero, no me quiero emocionar, le quiero mandar un saludo enorme a todos y gracias por el espacio, Enrique. Bueno, compa, un gran abrazo de acá, y bueno, sí, la emoción también vale, porque también es parte de la lucha. Así que un gran abrazo, compañero, y bueno, nos acompañamos desde la distancia, como dije, nuestra colaboración, principalmente en la difusión y de la situación de cada uno de ustedes ahí en esta resistencia. Abrazo, compañero, buenas noches. Chao, Enrique, chao, un abrazo enorme, chao. Bueno, hablábamos con el compañero César, uno de los obreros en lucha de la empresa FATE, ¿no? Que bueno, que nos está dando un panorama que, bueno, que justamente ni los medios progresistas, los que se llaman progresistas o los que se llaman hasta de izquierda, transmiten, ¿no? Una resistencia donde hay una dirección gremial que muy lejos de comprometerse 100% con las bases que dice representar, se aleja y se dedica a la macropolítica, a ver si consiguen con un proyectito de ley un guiño del gobierno provincial bonaerense, ¿no? Un guiño de las dirigencias populistas del kirchnerismo, llámese Máximo Kirchner, llámese Moyanito, dirigente del sindicato de camioneros, ¿no? Lejos de poner a disposición la herramienta gremial con todos los trabajadores, ya sea de los cesanteados o despedidos por ahora, en lucha y en resistencia de FATE, más lo de Pirelli, más lo de Firestone, gambeteando en la superestructura para tratar de impulsar un proyecto en la superestructura. Mientras tanto, los compañeros haciendo rifa, tratando de formar un fondo de lucha al que puedan tener acceso ellos y no manejado por la burocracia del sindicato,

son los detenidos identificados hasta el momento. Bueno, y se abre otro frente de lucha contra este gobierno represor y policial que encarna Cornejo, Rilly, Rus y toda la banda esta de burgueses que solamente defienden los intereses patronales de la corporación minera y están a su servicio y en consecuencia en contra del pueblo que se organiza para protestar y para rechazar todas estas políticas que nos están condenando a ser población y territorio de sacrificio. Un abrazo a todos los compañeros que han sido detenidos y bueno, y como dijimos, será otro frente de lucha a partir de este momento y de mañana mismo. Bueno, ¿qué podemos decir de esto, ¿no? A pesar de la intermitencia que muestra a veces las dificultades que tenemos la radio comunitaria para poder hacer transmisiones, pero bueno, un tema muy candente que tocamos con Daniel Logotetti, que es el tema de el fin de la clase obrera o no, el poder de la clase obrera organizada en lucha, y bueno, y que se ratifica y que nos demuestra este compañero César, obrero cesanteado de FATE, que está junto a sus compañeros en la toma del establecimiento y resistiendo, en una resistencia que es un ejemplo para la clase obrera, para toda la clase obrera. Esta lucha que también ha demostrado la miseria de aquellos que dicen ser representantes de los trabajadores, pero terminan con prácticas burocráticas y de negociaciones en la superestructura para, no sé, algún guiño político electoral o vaya a saber qué, pero el despegue que tienen algunos algunas dirigencias, en este caso hablando concretamente la dirección del SUTNA, ¿no? Y el despegue y de sus bases, en este caso los trabajadores de FATE, también dejándolos solos, ¿no? Dejándolos a su autoconvocatoria, a su organización en asamblea, a la toma de decisiones y haciéndose fuerte entre ellos, con ellos y con sus familiares principalmente. Y con muchas organizaciones y gente amiga que, entendiendo esta situación, se acerca a compartir con ellos y se acerca a llevar su solidaridad y a compartir su lucha y su resistencia. Un ejemplo para toda la clase obrera de este país. Bueno, y como estamos excedidos del tiempo, dejamos acá. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles con más de la chispa que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores, de los laburantes. Chau, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra, dar y dar y dar. ¡Marcha! ¡Un, dos!